Rings of Saturn son bien conocidos por su marca única de metal ligeramente humorístico pero muy técnico, como se evidencia a lo largo de su carrera en el nicho del mundo del Alien Core. Alien Core puede ser un término relativamente desconocido para muchos, ya que podría decirse que Rings of Saturn es la única banda del subgénero. E inmediatamente es obvio para cualquier persona con experiencia en la banda que hay algo ligeramente diferente en este álbum, Ulta Ula. La pista de apertura, Servant of This Sentience, es mucho más rítmica y coherentemente estructurada que la tarifa habitual de Rings of Saturn, con un fuerte énfasis en los efectos de sonidos cósmicos, el sintetizador y la guitarra solista melódica. Opening track, Servant of the Sentence, The Rings of Saturn. Your mother sucks cocks in hell. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Dos por uno en Sobre la Dosis. A los que no les gusta ver en YouTube videos de bateristas de metal ultra técnicos rápidos, quizá no conozcan a este trío británico. The Battle of Yaldabaoth de 2019. Este es el tercer álbum de estudio de la banda inglesa Infant Annihilator, que vio la luz, repito, el pasado día 11 de septiembre de 2019. Y se ha lanzado de forma independiente Acto Este, que se está convirtiendo en marca de la casa, pues la banda ha estado haciéndolo así, sin la ayuda de una discográfica, durante más de 7 años. Lo que mola mola bastante, no se los voy a negar. Infant Annihilator es una banda inglesa, como les dije, que practica una especie de mezcla entre death metal, deathcore y grindcore salvaje, con unas letras que oscilan entre el humor negro oscuro y las burradas más gore desde los primeros Cannibal Corpse. Y técnicamente son buenos, muy buenos. En nuestro 2x1 escuchamos los temas, muy largo por cierto, The Kingdom Setteth, Lonely Beneath, Thine, Hallowed Heavens, con la participación del difunto Trevor Sternett, y el último tema, Three Bastards. El infierno vendrá por todos nosotros y este es sin dudas un soundtrack demencial para disfrutar el camino. A pesar de ser bastante reciente, el deathcore como subgénero explotó hace muy poco con bandas de altísimo nivel que se disputan la voracidad de miles de fans de todo el mundo. Desde Australia llega Aversion's Crown con el track Born in the Gutter. Born in the gutter, for the ones above us, the ones that seek uncontrol. Throw a knife the way they live, but the way that we all survive. We look down on us as people separated. My human thoughts in control. Remove everything we know. The rest of us die as the accumulation of wrath. Erase the cap of the face of your mind and the red glow. We are not equal, then we still draw the line. Who can fight for our guide? The good of people. What's up? This is Ben Dewar from Shadow of Intent. You are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro.

Hey, what's up? I'm Alex from Despised Icon, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Your failure! Para el 20 aniversario de The Canadian Deathcore Legends, Despised Icon, han lanzado un EP de material antiguo, compuesto por dos EP divididos, uno de 2004 y otro de 2006. Las canciones se relanzan para celebrar la historia de la banda. Si bien no serán escuchas esenciales, Deterré sirve como una divertida cápsula del tiempo de los primeros días del género. Sever the Ties fue lo que escuchaste de Despised Icon. Los íconos legendarios del death metal de Florida, Obituary, regresan con su tan esperado nuevo álbum, Dying of Everything, que se lanzará el 13 de enero en LP, CD, cassettes, digital, a través de Relapse Records. El video del primer sencillo, The Wrong Time, dirigido por Odd Life Studios, se puede encontrar en YouTube y escuchar aquí, en Sobre la Dosis. Y con ellos, nos despedimos con Obituary. Oh. This is a little fucking bonus. Pantera, Con This Love. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. You drink this love.